Nos vamos al encuentro, como todos los miércoles, de Juan Carlos Junio. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal Luisa? ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, por supuesto, hoy es un día casi de análisis de lo que hemos escuchado ayer por un lado en la legislatura de la Ciudad Autónoma y por el otro lado en el Congreso Nacional de parte de Alberto Fernández. ¿Qué mirada tenés, Juan Carlos? Bueno, mira, el discurso del presidente, francamente, yo me siento satisfecho. Creo que hizo un balance interesante de la gestión, le llevó 1 hora y media, que la verdad, para un discurso de apertura de las sesiones legislativas, donde un presidente de la nación tiene que pasar revista a toda la gestión de 1 año de todos sus ministerios y dar una perspectiva del futuro, creo que es un tiempo moderado. Yo defendí, siendo diputado nacional, 3 horas, 3 horas y cuarto, el discurso de Cristina, siendo el presidente de la nación, con este mismo argumento. Creo que es imprescindible que la presidencia haga un balance circunstanciado de su gestión y de su compromiso futuro. Desde ese punto de vista, me siento conforme. Creo que ha hecho un plan de planteos políticos muy fuertes en relación a la deuda, el reproche claro al compromiso que asumió el gobierno anterior de esta deuda impagable, el reproche a la Corte Suprema de Justicia, que es gravísimo porque le dice que está comprometido con los poderes económicos en detrimento de las tarifas de la ciudadanía, ¿no? Un reproche muy grave. Bueno, y después creo que, insisto, una cantidad de planes de gobierno, de incluso de iniciativas parlamentarias, que muestra una determinación, porque más allá de tener una situación relativamente desfavorable en la Cámara de Diputados, sin embargo, insiste en una cantidad de iniciativas parlamentarias sumamente interesantes. Así que desde ese punto de vista creo que fue un discurso valioso. Bueno, después el oprobio de la oposición que se levanta, que se va, que grita, en fin, yo no Como recuerdo. barra brava, ¿no? La verdad es que Sí, no recuerdo, Luisa, una cosa de ese tipo. Francamente, yo ya tengo unos cuantos años. No recuerdo una cosa de este tipo. Sí. Pero está claro que ya lo tenían premeditado. Dijera lo que dijera Alberto Fernández, se iban a poner de pie, iban a salir del recinto, ¿no? Por suerte uno dice, hay dentro de la oposición una parte un poco más racional y en ese sentido se quedó, lo cual están marcando también las divisiones al interior de la oposición, ¿no? Se quedó la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Sí, pero creo que esa interna de ellos, en gran parte acentúa el oportunismo, porque mira, oposición, tanto de la derecha como del peronismo, del progresismo, cuando le tocó a uno o a otro, siempre hubo párrafos de los discursos presidenciales que disgustaron a las oposiciones. Sí. Inevitablemente es así, porque no hay presidentes vegetarianos. Entonces, pero nunca ocurrió un evento como este. Y lo enlazo con lo del jefe de gobierno porteño, que hace una convocatoria verbal a la convivencia, y se levantó y se fue también el jefe de gobierno porteño de su asiento en la Asamblea Legislativa Nacional, ¿no? A la vez que, bueno, que hace un discurso en la legislatura muy, pero muy preocupante, que advertimos va a llevar no solo a grandes controversias, sino a grandes conflictos, porque siempre con el discurso de la modernización, sin embargo se plantea cambios muy, muy drásticos, como la reforma del estatuto docente. Reitera que va avanzar en los temas de la costanera, tanto de Costa Salguero como de La Boca, que tiene una enorme resistencia en distintos estratos de la sociedad porteña, entre las cuales, bueno, nosotros nos nos incluimos, o sea que, en fin, vamos a asistir a una situación de alta conflictividad, pero demuestra que el jefe de gobierno porteño tiene una determinación desde su visión de una sociedad, de una ciudad más de elite, más asociada a los negocios inmobiliarios, tiene una decisión de avanzar sobre la educación, que la ha transformado. Yo escribí una nota hoy justamente en Página, en el ariete de su campaña presidencial a la educación en nuestra ciudad, a la vez que, y por último, habla de Ucrania, habla de los incendios de Corrientes, en fin, habla de modernizar y obvia que deja a 56.000 niños y niñas sin vacantes, sobre la base de ese sistema computarizado, deliberadamente ineficiente, y que esos niños que no pueden concurrir a las escuelas públicas, ni a las escuelas privadas, ni a las parroquiales, porque no tienen recursos, los condenan a quedar afuera de del sistema educativo, casi día los condenan al alfabetismo, ¿no? Y sin embargo, se hace el chancho ordengo, el jefe de gobierno, y habla de Ucrania y habla de los incendios correntinos, ¿no? Juan Carlos, bueno, por supuesto, seguramente estos discursos van a seguir dando tela para cortar, pero me parece también importante recordarle a nuestros oyentes que está abriendo sus puertas el espacio experimental Leonidas Barletta, ¿verdad? Ah, sí. Cambiamos de tema y te agradezco el día que me das, efectivamente. Bueno, nosotros lo inauguramos por allá por noviembre, hicimos un evento simbólico, muy trascendente, el Espacio Barletta, que es el ex Teatro del Pueblo, un lugar histórico, pero ahora, bueno, vamos ya con nuestra programación, que bueno, la podríamos pasar entera, pero diría que comenzamos con una muy trascendente, que es una Juana Zurduy interpretada por Luisa Kuliok, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, estamos muy muy felices, y Palomino, muy felices de presentar esa obra, justo además, bueno, coincidentemente con el 8 de marzo, tiene, en fin, mucho que ver también con un simbolismo. Juana Zurduy representa una figura femenina fenomenal de nuestra historia, ¿no? Sí, fenomenal. Está estrenando este sábado 5 de marzo y va sábados de marzo a las 21 horas, son 4 únicas funciones, así que por favor aprovecharlo. Esto es en Diagonal Norte 943, para aquellos que no recuerdan dónde estaba el Teatro del Pueblo, el ex Teatro del Pueblo, hoy Espacio Experimental Leonidas Barletta, ¿no? Así es, sí, del Centro Cultural de la Cooperación. Ese hoy es un poco el marco simbólico de la sala en esta nueva etapa histórica de ella, ¿no? Así que bueno, efectivamente, como vos decís, están todos invitados, invitadas. Creo que va a ser un acontecimiento teatral y cultural muy trascendente. Bueno, y por supuesto después instamos a la audiencia a ingresar al Centro Cultural de la Cooperación, Espacio Experimental Leonidas Barletta, para encontrar toda la programación, ¿sí? Sí, efectivamente. Gracias, Luisa. Bueno, un abrazo, Juan Carlos. Chau, hasta pronto. Hasta la semana próxima. Pronto.